deja una marca indeleble en la vida de otra persona. Bienvenido a Visión para Vivir. Aprendimos que un buen mentor se queda cerca, es devoto a las Escrituras, alienta el crecimiento y confía en uno. Hoy, el pastor Carlos Zazueta concluirá la serie Dejando un legado, revelando más cualidades importantes de un mentor. Así que si usted tiene una Biblia a la mano, ábrala en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Allí vemos que aunque el apóstol Pablo ha dejado la ciudad de Éfeso, su impresión aún permanece en las vidas de Aquila y Priscila. Este mensaje se titula Dejando un legado como mentor. La cuarta característica de un buen mentor es la siguiente. Debido a que un mentor cree en usted, él confía en usted cuando no está presente. Cuando yo me refiera a él, por favor recuerde que también me estoy refiriendo a ella. Cada vez que yo mencione la palabra él en esta enseñanza, también estoy incluyendo a las mujeres. El punto es que el mentor cree en usted porque confía en usted. Y cuando él se va, no tiene ningún problema de continuar con su viaje porque sabe que usted podrá realizar el trabajo. Él está confiando en usted. Él confía en usted cuando él no está presente. Esto resulta en que usted se siente cada vez más responsable. Un buen mentor no es alguien inseguro. No tiene que estar en control. Él no es una persona controladora. Y cuando digo esto, recuerdo un comentario hecho por el presidente de una aerolínea. Él dice lo siguiente en cuanto a soltar el control de su aerolínea. Dice, un analista financiero una vez me preguntó si tenía miedo de perder el control de nuestra organización. Yo le dije que nunca he tenido ningún tipo de control y que nunca lo había querido. Si usted crea un ambiente donde la gente realmente participa, usted no necesita el control. Ellos saben lo que hay que hacer y lo hacen. Y cuanto más que la gente se dedique a su causa de forma voluntaria, con carácter dispuesto, lo menos necesarias que son las jerarquías y los mecanismos de control. No estamos buscando obediencias ciegas. Estamos buscando gente quienes por su propia iniciativa desean hacer lo que hacen porque consideran que es su objetivo digno. Siempre he creído que el mejor líder es el mejor servidor. Si usted es un siervo, por definición, no es una persona controladora. Me encanta eso. Y cuando me refiero a ser mentor, no estoy hablando de controlar la vida de alguien. Ninguno de mis mentores, no tengo muchos, pero los pocos que yo he tenido, y podría nombrar uno o dos quizá, ha tratado de controlar mi vida. Al contrario, ni uno solo de ellos. Yo encontré que una y otra vez ellos me liberan, me empujan hacia adelante, me empujan hacia afuera, dejando en claro lo mucho que creen en mí y dándome la libertad de poder seguir adelante según Dios me está dirigiendo. El pastor Swindoll, por cierto, es una persona a quien yo considero mi mejor mentor. Y es una persona que confía plenamente en el ministerio que Dios ha colocado en mis manos, sobre mis hombros. Y confía plenamente de que Él me dará la sabiduría para seguir adelante. Tengo que vigilar mi parte, pero Él en ningún momento controla lo que yo haga, o lo que yo diga, o lo que debo estar planeando para hacer. Lo mismo hacen los padres con los hijos. Los padres que están seguros de sí mismos. El mejor ejemplo en la tierra de ser mentores es poder experimentar la crianza de los hijos. Poco a poco los padres le van dando más libertad a ese cometa o a ese papalote, como le dicen en México, para que vuele más y más alto. Y luego llega el día que lo dejan ir y esa cometa vuela por su propia cuenta. Pablo dejó a Aquila y a Priscila en la ciudad de Éfeso. Y en efecto, ellos formaron la iglesia en Éfeso. Ahora él regresa y le agrega profundidad y las raíces teológicas que ellos necesitaban. Pero en la práctica, fueron Aquila y Priscila quienes pusieron las primeras raíces en la iglesia de Éfeso. Los buenos mentores son buenos modelos de servicio. Ellos se gozan en dejarnos ir adelante en nuestros propósitos. Ellos no nos exigen. Son nuestros maestros, nuestros tutores, nuestros entrenadores. Y luego ven con deleite o escuchan con deleite acerca de nuestra obra. Y esto me hace recordar una historia contada precisamente por mi mentor, el pastor Swindoll. Él dice lo siguiente. En una ocasión yo había derramado mi corazón en un sermón sobre el hijo pródigo. Y realmente lo prediqué con todo lo que yo tenía en mi corazón. Y pasó el tiempo. Un día mi teléfono sonó y era Ray Stedman, uno de mis mentores. Al otro lado de la línea, él dijo, Chuck, soy Ray, ¿cómo estás? Y en ese momento él estaba pasando por una época muy difícil con una de sus hijas. Y su voz se quebrantó y él dijo, alguien me envió la grabación de tu predicación sobre el hijo pródigo y la acabo de escuchar. Y de repente yo pensé, oh no, espero que lo haya hecho bien. Ray Stedman está escuchando mi sermón. Y él dijo, a decir verdad, es el mejor sermón que he escuchado acerca del hijo pródigo. Yo de repente me sentí como un Carlos Spurgeon. Y entonces mi esposa Cynthia dijo en ese momento, cariño, ve a botar la basura. Y yo volví a la realidad. Hay algo especial en saber que mi mentor me dice cosas positivas de que yo le ministré a él en un mensaje. Y eso está muy bien. Cuando la persona que ha sido su mentor le dice lo mucho que usted significa para él o para ella, eso no tiene precio. Estoy seguro de que el apóstol, al regresar a Éfeso, tuvo muchas noches en que le dijo a Aquila y a Priscila, muchachos, qué gran trabajo están haciendo aquí, qué buena obra está en marcha en este lugar, realmente Dios los ha bendecido. Y eso le da un sentido de confianza a la persona para que siga adelante. Si usted es mentor de alguien en su iglesia, siendo usted pastor o maestro, recuerde estas palabras. Ellos necesitan escuchar, pero cuando usted lo diga, diga la verdad. No solamente trate de agradar sus oídos, pero si usted sabe que ellos están haciendo buen trabajo, por favor no se detenga. Usted no tiene idea del bien que les hará y de lo mejor que harán las cosas la siguiente vez. Mira ahora lo que sucede. Esto es fascinante. Versículo 24 dice, aquí vemos que Pablo ya no está ahí. Él pasó de la escena y se ha ido ya a Jerusalén. Sin embargo, la obra en Éfeso continúa. Observe lo que dice el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Espere un minuto. Este es un gran predicador. Fíjese muy bien. Él era de Alejandría por nacimiento, judío, criado en Egipto. Él había sido educado en ese lugar. Era una persona elocuente. Y él viene a Éfeso, tal vez como una aventura, no sé, tal vez deseando ir más allá de las raíces de su hogar para compartir el Evangelio en Europa. Y dice la Escritura, él era poderoso en las Escrituras. Y este joven, este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba. La palabra fervoroso realmente significa hirviendo. Él tenía un gran celo, así que había pasión en el estilo de Apolos. Observe ahora. Él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Aquila y Priscila aún estaban en marcha en el ministerio en Éfeso. Cuando vino este joven de Alejandría, le oyeron hablar y él obviamente era dotado. Tenían celo y tenía una buena educación. Y ellos lo escucharon. Tenían oídos aguzados y mentes entrenadas por Pablo. Y son como unos Doberman. Sus orejas estaban bien paradas. Y ellos prestaban atención y escuchaban lo que se decía, así como lo que no se decía. Lo cual es una marca de discernimiento. Y él solamente conocía una teología que llegaba hasta el bautismo de Juan. Él no sabía nada de la obra del Espíritu Santo. Él no sabía nada de la obra terminada de Cristo, y ellos escucharon eso. Note cómo ellos manejaron eso con mucha gracia y con mucho amor. En vez de ponerse de pie en la puerta y decir, tú no estás bien preparado, tú no conoces toda la verdad. ¿Qué estás haciendo tú predicando ahí al frente? No, ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, ¿qué tal si te invitamos a cenar esta noche? Quisiéramos platicar contigo. Entonces él viene a su casa, se sienta, y ellos entablan una conversación con él. Hablan acerca del ministerio y entran en el tema de la teología. Entonces, ellos le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ellos fueron enseñados por Pablo y ahora ellos son mentores de Apolo. ¿Se da cuenta? ¿Se está usted dando cuenta de lo que significa un buen discipulado, una buena mentoría? Eso dice mucho en cuanto a Apolo, porque él no resistió la instrucción de ellos. Lo que nos lleva a la quinta marca o la quinta característica de un buen mentor es que un buen mentor tiene discernimiento y trata con los puntos débiles que deben ser fortalecidos. Debido a que un mentor tiene discernimiento, él trata con los puntos débiles que deben ser fortalecidos. El beneficio es el siguiente. Esto ayuda a que la persona que está siendo entrenada continúe siendo humilde y dócil en lugar de ser arrogante. Esto ayuda a la persona a que permanezca humilde y sea enseñable. ¿Sabe qué? Le voy a dar un pequeño consejo. Cuando usted vea a un predicador joven y arrogante, usted puede estar seguro que nunca ha tenido una relación como esta con un mentor. Tome nota de eso. Los buenos mentores no permiten que la arrogancia continúe sin ser tratada, ni cualquier otro defecto que podría ser fatal para el ministerio. Ya sea que un joven esté haciendo una pasantía en algún hospital, siendo formado por un profesor de medicina experimentado, o un joven abogado quien trabaja en un bufete de abogados y está siendo entrenado por un abogado mayor o más veterano, o ya sea un actor quien desea entrar en las filas del teatro bajo la mirada atenta de algún actor capaz, o un músico talentoso, joven, aprendiendo a tocar un instrumento de un maestro, la corrección es esencial. No toques así, mira, tócalo de esta forma. Y lo mismo es cierto en la vida de un predicador. Yo tengo la oportunidad de ser mentor para ayudar a predicadores jóvenes. Y yo los observo necesitando mejorar en algunos puntos, en sus transiciones, y tal vez en su introducción en los sermones. Pero mucho más importante aún, son las características del carácter de ellos. Ellos se dejan moldear, ellos son enseñables. Difícilmente yo pudiera ayudar a alguien que no quiere aprender. Eso lo pongo yo también en mi vida, y yo también debo prestar atención a aquellos que me quieren lo suficiente para que yo no siga cometiendo los mismos errores. Así que hay que instruir bien a aquellos que estamos mentoreando, de la misma manera que aquellos que lo están haciendo con nosotros lo están haciendo bien. Si usted ha tenido el beneficio de tener un mentor para ayudarle en su trabajo, usted es una persona bendecida. Pero permanezca humilde, esté abierto a recibir enseñanza. Un buen mentor es fiel para hacer eso y le ayuda mucho en sus habilidades. Bueno, observe ahora que ellos no se aferran a él. Aquila y Priscila no se aferran a Apolos. Note lo que dice el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que, por la gracia, habían creído. ¿Dónde aprendió él acerca de la gracia? ¿Sabe dónde? De Aquila y Priscila, quienes a su vez la aprendieron del apóstol Pablo, quien es el teólogo de la gracia, el apóstol de la gracia. Y ellos le enseñaron este gran mensaje, y él ahora a su vez era mentor de muchas personas nuevas en Corinto. Ellos estaban ahora cosechando el bien que habían sembrado. Ellos habían salido de Corinto y se habían ido a Éfeso, y él había ido a Éfeso y ahora vuelve a Corinto. ¿Y quién es, por cierto, quien riega la semilla de Pablo? Bueno, tal como él lo dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Este hombre vuelve a la gente que había sido formada y que había venido a Cristo, y ahora Apolos llega y ayuda a fomentar el crecimiento en ellos, aquellos a los que Pablo había sembrado la semilla. Me encanta cuando esto ocurre, hermanos. La sexta y última marca o característica de un buen mentor es la siguiente. Debido a que un mentor es un motivador, él respalda los dones y la vida de las personas que está capacitando. Debido a que un mentor es un motivador, él respalda los dones y la vida de las personas a quien está entrenando. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es que esto hace que usted desee dar lo mejor de usted mismo. Cuando usted sabe que alguien ha puesto su nombre en su carta de referencia, cuando usted sabe que alguien ha estado dispuesto a hacer una llamada telefónica y decir, este hombre, este joven merece su atención, esta persona tiene dones, yo puedo hablar de esta persona, yo meto mis manos al fuego por él o por ella. No hay apego aquí, no hay celos. Hay una gran alegría en encontrar a jóvenes quienes se están desarrollando, incluso van más allá que uno mismo. Y veamos que los hermanos lo animaron y animaron a que recibieran a este muchacho y le dieran la bienvenida. Versículo 28. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos. La palabra griega aquí significa igualar el argumento, ver más allá de él, desmantelar la oposición. Él es brillante en su habilidad como maestro en la apologética. Él lleva a cabo varias reuniones en la calle, así como en la sinagoga también. Y el resultado es una iglesia en Corinto fortalecida. La estafeta del mentor está ahora en sus manos. Usted tiene el testimonio, el cual representa su vida, incluyendo las cicatrices. La información que usted ha recibido como bendición, tal vez también algunas habilidades prácticas que ha recibido de otras personas, quienes han puesto su brazo alrededor de usted, tal vez hayan sido su padre, o puede que haya sido un instructor, o uno de sus profesores académicos, quienes vieron un potencial tremendo en usted. Puede que haya sido un pastor o algún entrenador. Esa persona ha creído en usted. Le ha dicho que usted tiene el potencial y que debe dedicarse a eso. Entonces, comienza a dejarlo libre. Comienza a soltarle. Es una relación que continúa. Lo mejor que usted haga esto, lo más que la persona a la cual usted está ayudando, lo hará con otras personas también. Hay un pequeño libro en el cual se relata la historia de un estudiante y su mentor. Años después de esa relación, el estudiante, mirando la televisión, ve a su antiguo profesor en uno de los programas. Y su profesor tenía la enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica. Y de repente cayó en cuenta de que habían pasado años desde que él había estado con este hombre, quien había significado tanto en su vida durante los años de formación en la universidad. Y así que cada martes, él visitaba a su viejo profesor mientras éste moría lentamente. Y él cuenta la historia de las cosas que hablaron en ese periodo de tiempo. Escucha lo que dice en la última página. Después de que él murió, yo revisé muchas cajas de materiales antiguos de la universidad y descubrí una tarea que yo había escrito para una de sus clases. Ya habían pasado 20 años de eso. En la primera página estaban mis comentarios garabateados a lápiz y debajo de ellos estaban los comentarios de mi mentor. El mío comenzaba diciendo, estimado entrenador, y el comentario de él comenzaba diciendo, estimado jugador. Por alguna razón, cada vez que leo eso, lo extraño mucho más. ¿Alguna vez usted ha tenido realmente a una persona así? ¿A un maestro? ¿A alguien que ha significado tanto en su vida? ¿Alguien que lo haya visto como una piedra preciosa, aunque en bruto, una joya con sabiduría, puede ser pulida hasta alcanzar un brillo orgulloso? Si usted lo tiene, la suerte de encontrar a uno de esos maestros está con usted. Usted siempre encontrará su camino de regreso. A veces lo hace tan solo en su mente, a veces es al lado de su lecho de muerte. La última clase de la vida de mi antiguo profesor se llevó a cabo una vez por semana en su casa, junto a una ventana en su oficina desde la cual él podía ver una planta con sus flores de color rosa fucsia. Las clases se llevaban a cabo los martes. No se requería ningún libro. El tema era el significado de la vida basado en la experiencia. La enseñanza aún continúa y lo hará hasta que vuelva a encontrarme con él. Cuando murió el fundador del Ministerio de los Navegantes, el señor Dawson Trotman, no había vivido una vida larga, pero había vivido una vida muy activa. Él invertía su vida en los demás. Él murió en un accidente en el cual se ahogó en un lago, en las instalaciones de un campamento llamado Palabra de Vida. Él murió salvando a dos damas que se habían caído accidentalmente al lago. La lancha en la cual se hallaban dio una vuelta rápida y las mujeres cayeron por la borda. Sin pensarlo un momento, él se sumergió completamente vestido y encontró a una de ellas en las aguas turbias del lago y la levantó y luego encontró a la otra jadeando y la levantó también. Y él salvó la vida de estas dos mujeres, pero él mismo se ahogó. Uno de los hombres presentes más tarde dijo, ni toda la Marina de los Estados Unidos hubieran podido salvar a Dawson Trotman en ese momento. Ese era su tiempo de partir. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia de las Puertas Abiertas. Y fue el evangelista Billy Graham quien predicó. Se cantó el coro del Aleluya. Un periodista de la revista Time, quien no había conocido a Trotman personalmente, escuchó testimonio tras testimonio de las personas a las cuales él había servido como mentor. Cuando este periodista publicó un artículo en la siguiente edición de la revista Time con una foto de Trotman, incluyó una pequeña leyenda al pie de la fotografía y puso la siguiente frase: Dawson Trotman, siempre levantando a alguien. ¡Qué gran epitafio! ¿Qué será lo que escriban en la piedra de usted, es decir, su lápida? ¿Será algo acerca del legado que usted deja? Quizás sí, espero que sí. buen mentor fomenta crecimiento e invierte su vida en otras personas. Usted está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Zazueta. Hoy hemos visto las características de un buen mentor con el mensaje Dejando un legado como mentor, el cual, a su vez, fue el último mensaje de la serie Dejando un legado. En el presente siglo, muchas iglesias han reemplazado la predicación del Evangelio de Cristo por el entretenimiento, basando sus enseñanzas en experiencias personales, dejando a un lado la Biblia. Frente a esta realidad, Visión para Vivir le ofrece el libro escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll, titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. En sus páginas, el pastor Swindoll habla acerca de los desafíos, luchas y también las prioridades que tiene la Iglesia en el siglo XXI. Adquiera hoy el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y recuerde visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, ya que allí estamos disponibles las 24 horas del día. Es justamente en esta página donde usted encontrará más recursos que le ayudarán en su caminar con el Señor, y si usted desea obtener una copia de este mensaje o serie completa, la podrá obtener en visionparavivir.org. Y ahora, para concluir el programa de hoy, tenemos aquí al pastor Carlos. Inclinemos nuestros rostros por un instante. Todos tenemos estas cuatro tipos de influencias en nuestra vida. Todos venimos de una familia. Venimos de una familia quienes han sembrado en nuestras vidas, quienes nos han ayudado a echar raíces para saber quiénes somos y de qué se trata la vida. Aquellos quienes nos dieron luz, quienes nos han visto crecer, quienes nos han visto convertirnos en el hombre o la mujer que somos. Y también hemos tenido maestros y profesores quienes siguen con nosotros pasándonos la estafeta, alumbrándonos con su sabiduría y con sus conocimientos. Quienes tomaron su testimonio, su estafeta en sus manos y nos la pasaron a nosotros. También hemos tenido compañeros de vida que nos han ayudado a formarnos más si usted está casado. Si no, nuestros amigos, los cuales se preocupan lo suficiente como para notar en nosotros que hay cambios que tenemos que hacer, invierten en nosotros su vida también. Pero sobre todo tenemos a Dios. Tenemos a Dios, quien en su gracia nos ha dado a algunos de nosotros mentores a quienes seguir. Personas que vieron cosas en nosotros y creyeron en nosotros antes de que creyéramos nosotros en nosotros mismos. Y quienes nos ayudaron a enjugar nuestras lágrimas. Quienes nos ayudaron a sanar nuestras heridas. Quienes nos perdonaron y nos ayudaron a entender que debemos perdonar a los demás. Quienes nos instruyeron y nos corrigieron. Quienes invirtieron su vida en nosotros. Jesús hizo eso con 12 personas, 12 hombres, y 11 de ellos recibieron el mensaje. Estimado oyente, esta es su oportunidad de que en los próximos meses usted pueda encontrar a alguna persona en la cual usted pueda invertir parte de su vida. Tal vez usted pueda encontrar a alguien cercano, a uno de sus hijos, o a un compañero del trabajo, o a alguien muy especial para usted. Tal vez usted tenga un nuevo amigo quien necesita su ayuda y en quien usted puede invertir parte de su tiempo y animarle a seguir adelante. Busque a alguien a quien usted pueda ser un mentor y recuerde al mentor que Dios le ha dado a usted para que usted valore eso y recuerde lo que ha aprendido de esa persona. Oremos un momento. Padre Celestial, te amamos. Te amamos por traer a nuestras vidas personas importantes que nunca hubiéramos encontrado en nuestro caminar por nuestra propia cuenta. Tú los trajiste a nosotros, Padre. Enriqueciste nuestras vidas con ellos. Somos personas diferentes como resultado de eso. Gracias por tu cuidado soberano, Señor. Por la manera en que traes a estas personas a la vida de personas correctas. y por la manera en que tú nos diriges a la vida de otros también. Señor, te pido que seamos cada vez más sensibles a la función que desempeñamos a medida que avanzamos más en edad. Permite que podamos comprender, Señor, que ningún tiempo de sufrimiento es inútil si se aprenden lecciones y se transmiten a los demás. Te damos gracias por este tiempo significativo que hemos tenido, recordando a nuestro Señor, el más grande de todos los mentores que podemos nosotros tener. Te suplicamos que añadas una dimensión de profundidad en este día a nuestras mentes, debido a lo que hemos aprendido en tu palabra, lo que hemos comenzado a aplicar y lo que aplicaremos el día de mañana. Es en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Señor, nuestro mentor por excelencia y quien sigue utilizando su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Es en su nombre en quien oramos y en quien te adoramos. En el nombre de Cristo. Amén. Esto es todo por hoy. En la próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos Zazueta, quien iniciará la serie Despertando a la Iglesia, aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda. Thank you.